Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio. En un nuevo día más de actividades, en un día radiante de sol maravilloso, junto a mis colegas, aquí estoy junto a Juan. Juanito, ¿cómo te encuentras? Muy bien. A pesar de que estoy con un certificado médico en este momento de descanso, incluso no debería haber venido hoy día, pero vine igual. Pero estoy bien y creo que hay muchas cosas que se nos vienen. Se nos viene septiembre. El mes de la patria, el mes de las protestas, el mes de los recuerdos. Ahora incluso va a haber un programa que se va a llamar 1973, no sé si han escuchado. ¿En el 13? No, parece que en TVN, sí. Donde van a recordar ese año que cambió la vida de los chilenos. Así, hay una cosa, pienso yo, Juan, resulta que si es TVN, es un canal del gobierno. Así que lo van a ver bajo la óptica del gobierno, de derecha, ¿o no? Más que un canal del gobierno, es un canal del Estado. Bueno, el canal estatal. O sea, lo que pasa es que pueden tener más controles, digamos. Pero claro, hay cosas que son innegables. O sea, hay fechas que no las pueden modificar, ni inventar, ni negar los muertos, ni negar... O sea, hay cosas que ya están reconocidas y archi reconocidas. O sea, incluso hay gente de la derecha que sigue negando... Incluso los militares, sobre todo, que tuvieron participación, o la gente de la Fundación Pinochet, no reconocen ni siquiera lo que se habló en la mesa de diálogo que se hizo algunos años atrás, donde los militares tuvieron que reconocer que habían tirado gente al mar, y eso está ya reconocido, o sea, archi reconocido. Claro, claro. Y ahora con el caso de Cheire también, que está reviviendo todos esos hechos de esa época que fueron crímenes atroces. Entonces, esperemos... Claro, fue un verdadero genocidio. Lo que pasa también es que, por ejemplo, mi mamá, muy amiga de la señora que fue alcaldesa de Olmué en el tiempo de Pinochet. Entonces esa señora es, pero absolutamente pinochetista. Mi mamá dice que también es pinochetista, pero mi mamá puede decir una cosa, pero hace otra. Porque el otro día dijo, cuando íbamos bajando por el ascensor de mi casa, estaban los guardias abajo, y los guardias son todos de por la Bachelet. Entonces dijo, y va a ganar la Bachelet, qué rico que va a ganar una mujer, dijo. Al fin vamos a tener una mujer nuevamente en el gobierno. Entonces cuando salimos de ahí le dije, pero mamá, no, tú no eres pinochetista, ¿para qué dijiste eso si a ti te gusta la Matei? No, pero es que al pueblo hay que darle lo que el pueblo pide, dijo. ¿Será? Pues, mi mamá es una persona que nunca queda mal con nadie. Como igual que como lo dicen los prisioneros, así mismo. Le encanta quedar bien con todo el mundo. Y no se siente del pueblo, parece, porque ella dice, al pueblo hay que darle. Claro, ¿sabes? No, ella se siente pinochetista. No. Eso es todo. Pero para que vean cómo es las cosas, mi papá también era pinochetista, pero el año 90, cuando ganó el no, la patada en la raja le llegó a mi viejo al tiro. Lo echaron al día siguiente la pega. Como era una pega estatal, de gobierno... Así que se quedó sin pega. Y ahí vinieron los años oscuros dentro de mi familia, que no había plata ni para un pan duro. Entonces comíamos al puro fiado nomás. Y al final el fiado no se pagó nunca. Claro, el problema está en que la gente que todavía sigue recordando, soñando con esos años, donde para ellos fueron años de muchos beneficios, qué sé yo. Siguen todavía, como te digo, pensando en esos años. Claro. Y esos años ya se fueron, ya se le acabó la teta, como se dice. ¿Ah? Se le acabó la teta. Y además, Ya, entonces, como les decía, bueno, siguen soñando con esa tetita que tenían los pinochetistas y ahora claro. se les fue. Y lamentablemente tampoco pueden seguir defendiendo lo que es indefendible. O sea, hay cosas que son indefendibles. O sea, claro, no, ahí en mi casa, por ejemplo, yo le digo, oye, pero Pinochet mató mucha gente, desapareció mucha gente. ¿Cómo? Entonces mi mamá que me dice, y claro, y los otros, los malos, entre comillas, seguramente no andaban armados, no mataron a nadie. Mamá, le digo yo, está bien, mataron a alguien, pero esa persona que mataba, si mató a una persona, la persona tiene su tumba, le pueden ir a dejar flores, saben dónde está, pero en el caso de la persona desaparecida, ¿qué haces tú? No, yo, mala suerte, no era tiempos de guerra civil. Mamá, ¿y qué te pasa? ¿Qué pasa si Pinochet me hubiera matado a mí, por ejemplo, y tú fueras una mamá de un detenido desaparecido y tú no tenías idea dónde estáis, dónde estoy yo? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Estarías a favor de Pinochet? Ahí se quedó callada. Claro, el problema, como te digo, es que los casos de violación a los derechos humanos ya han sido más que reconocidos por todos los, incluso por los mismos victimarios, digamos. Claro. Entonces no hay vuelta que dar. Si ya, ¿qué más se puede discutir sobre eso? Ahora, por ejemplo, se abre el caso Liderman, se llama, el caso del argentino este que le mataron los padres. Sí, sí, sí. El caso de Scheire, donde está metido Scheire. Claro. Entonces, este caso, por ejemplo, a sus padres fue una patrulla militar, lo acribilló con el niño ahí de 2 claro. años, o sea, una cuestión realmente satánica. Y claro. si no se le puede llamar de otra manera. Una amiga me comentaba también que para el sur iban a meterse a los campos los militares y mataban familias enteras. Familias enteras. Entre niños, abuelitos. Incluso sacaban a todos los hombres, los llevaban a la orilla de un río, los fusilaban. Y tiraban los cuerpos al río. Claro. Así en varios. Lo otro también es que la Esmeralda, dicen que es dama blanca para allá, dama blanca para acá, pero ahí también se torturó. Sí, tiraron al mar la ahí gente se que le mataron. Se le pierde la pista al sacerdote. Claro, al cura. ¿Cómo se llama? Gulver. Gulver. Claro. Un cura inglés, que era párroco ahí en Los Placeres. Claro. Claro. Entonces, como te digo, las violaciones a los derechos humanos en este país. Son indesmentibles, ya no se puede seguir, digamos, negando ni discutiendo sobre si fueron o no fueron, porque ya está archi comprobado, reconocido por los mismos violadores de los derechos humanos, claro. Y que haya gente que lo sigue defendiendo es porque es gente ignorante. ¿O resentida? No, ignorante. Ignorante, sí. No saben, claro. Están mal informadas. La peor cuestión que hay en el ser humano es la ignorancia. Como decía Gondwana, decía, ignorancia, nuestro peor enemigo. Mira, hay un ignorancia, pensador que dijo, cuéntale a tus amigos. La ignorancia es la peor de todas las enfermedades y es la que genera todas las otras. Bueno, amigos, siguiendo con este tema de la represión y de la fuerza bruta ejercida sobre el pueblo chileno, también está ejercida sobre el pueblo mapuche. Existen varios hechos que se han producido últimamente en la región de la Araucanía, el caso de Catrileo, el caso de la gente que la culpan de supuestos atentados y que en realidad hay testigos sin nombre que se llaman testigos encubiertos. Entonces estamos viviendo una práctica que no es menor y que se realiza no solamente en Chile, ojo, es una práctica que se realiza en América Latina, en países como Colombia, Perú, Bolivia, en todas las partes donde hay pueblos originarios, se realizan las mismas prácticas de asesinato, de testigos sin nombre, y acá en Chile no es la diferencia. Así que ojalá que sigamos apoyando la causa del pueblo mapuche. Son totalmente legítimas sus reivindicaciones. Hay que recordar que lo que se llamó acá en Chile hace muchos años atrás, la pacificación de la Araucanía, fue un verdadero genocidio donde se les quitaban las tierras por la fuerza, se asesinaban a familias completas, se les arrastraba con los caballos las chozas, las rucas, y despejaban el terreno y después le ponían cerco y decían, este terreno es de tal señor, así que no puede ser habitado por las poblaciones que ahí existían. Juanito, ahí está el caso de, bueno, es otro caso aparte, no es de como político, pero

tan solo para dominar a los cristianos con el látigo del no pensar, del no ser justo, el del ser aparentemente sabios, y no son más que cangrejos en el mar. Listo para devorar. Ojo, no tengo nada en contra de los signos cáncer, que también tiene el cangrejo y que es su símbolo. Ensayo. La muerte invade a cada uno de nosotros, a Mary como a mí también. ¿Qué haríamos sin este concepto muerte? Nada. Viviríamos todo ese cuentito de Adán y Eva. ¡Viva la muerte! Despejémonos de nuestras ropas y vivamos el placer. Ahí redunda no todo, porque cuando nos es arrebatada la vida por la muerte en forma opresora y a la fuerza, esa no es muerte, es otra instancia de vida, otra vida. Pero la tortura es la incondicional de un pueblo que quiere ser él y que le quitaron su identidad a la fuerza por la muerte. Lois. Aún recuerdo cuando mi abuelo materno me mostraba leer Mein Kampf de Hitler cuando estuvo preso antes de asumir como canciller tras la muerte de Hindenburg. También aparecían libros como Karl Marx, libros y biografías de todos los próceres de la poesía, narrativa, pintura, historia, escultura. Me nutrí de esto a la temprana edad de 9 años de edad, comenzando por Benito Mussolini y retomándolo 9 años después, luego de vivir mi más trágico viaje al futuro, Antofagasta 1968-1971, de Luis Bernal. Es mi padre antiimperialista, anticapitalista, formado por el jerárquico Partido Comunista de antaño, ahora de 80 abriles, apuesta ganado por mí. Debo decirle, señorita XX, usted representa para mí la mujer chilena, mujer de partido, solidaria y algo enamorada, como siento estamos los dos. Bueno, amigos, ahora los vamos a dejar con Patti, que nos va a cantar una canción para el deleite de todos nuestros oídos. Es de Violeta Parra y se llama La Jardinera. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me correspondes, desojo un blanco manzanillo. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras, y si acaso yo me ausento antes de que tú te arrepientas, heredarás estas flores. Ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta con nuestra querida Patti, que nos acaba de cantar de Violeta Parra, La Jardinera. Y ahora los voy a dejar con lo que todos los hombres esperan. ¿Ah? A Mabel, con su programa Sexo con Amor. Mabel. Ya, bueno, amigos, yo quisiera hablar de un tema junto a Kalim. Voy a hablar del orgasmo femenino. Kalim, yo tengo entendido que hay mujeres que no sienten nunca orgasmo y tienen hijos. He conocido muchos casos. El caso de una amiga de Maipú cuando vivía en Santiago, que me dijo que nunca había sentido un orgasmo, pero tuvo 2 hijos. ¿Qué opinas tú? ¿No todas las mujeres sienten orgasmo o depende de la sensibilidad de la mujer? No, mira, yo creo que principalmente el orgasmo parte desde el deseo de tener un orgasmo. Generalmente las personas que tienen problemas de algún tipo de depresión o problemas de la vida o viven muy preocupadas, les cuesta tener un orgasmo, porque para tener un orgasmo tiene que la persona entregarse al momento que está que está viviendo, digamos. Si una vez yo escuché en un programa que decían que cuando la mujer pensaba mucho en llegar al orgasmo cuando estaba en el acto sexual, no llegaba, porque claro, se le subía el orgasmo a la cabeza, claro, y pensaba tanto que le costaba llegar. Para o sea, la experiencia que tengo yo, que he tenido pero miles de millones de miles de mujeres, es que tienen que estar entregadas. O sea, se cierra la puerta del dormitorio, del motel, donde sea que estén, y la persona se tiene que entregar a lo que vino. No puedes empezar a pensar en los problemas que tiene, o los problemas que le faltan, o la plata que tiene, o que el hijo tiene un problema, o que, etcétera. Tiene que estar en el momento. Quiero preguntarte algo, Kalim. Si una mujer tiene orgasmos, pero a veces no tiene, ¿es normal que no tenga a veces y a veces sí tenga? Claro, eso es normal. Pero todo, yo insisto que depende con la condición mental que la persona entre a jugar al ring de cuatro perillas. ¿Y qué opinas de las mujeres multiorgásmicas? Eso ya es fabuloso, porque si una mujer multiorgásmica significa que uno está asegurado ahí. Porque si tú tienes una mujer que tiene 5 o 6 orgasmos en una noche, esa mujer no te va a ser infiel, te va a hacer la comida, te va a limpiar la casa, te va a cuidar los hijos, porque estás feliz. Espérate, yo no estoy de acuerdo. Todo lo contrario, espérate, Juan. Yo no estoy de acuerdo con que no te va a ser infiel. Tú estás hablando de una mujer ninfónica, ninfómana, porque tiene multiorgasmos, ninfómana. Las ninfómanas están el rato que está y se te olvidan de ti al tiro, viejo. Yo pienso que eso mismo voy a decir yo, que las mujeres multiorgásmicas son infieles. Bueno, pero es que una cosa, ¿sabes qué pasa? Que una cosa es ser multiorgásmica y la otra es ser ninfómana. No es lo mismo. No, por eso digo, pero yo estoy hablando de las mujeres multiorgásmicas. La mujer multiorgásmica no es necesario que sean infieles. Hay ninfómanas, sí, porque siempre están deseando y no se cansan nunca de desear. Pero las mujeres, yo conocí una mujer multiorgásmica una vez y era casada. Entonces, en Santiago. Y ella era buena, mala cuestión, porque estamos con cosas. Yo quiero decir algo, que yo creo que la infidelidad va a existir, sea o no sea multiorgásmica una mujer o el hombre, no sé, sea el metrosexual. Yo creo que la infidelidad es parte del ser humano, sí, ¿para qué estamos con cosas? Así que no hay que encasillar que sí o no. Oye, yo te quería preguntar, ¿qué opinas tú de los hombres que tienen eyaculación precoz, Kalim? ¿Por qué se produce eso? ¿Es natural o no es natural? Bueno, mira, les voy a contar un caso que me pasó a mí, que yo nunca he tenido ese problema, pero una vez, debido a las circunstancias, lo tuve. Vale decir que yo, con una pareja que tenía, que era súper loca esa niña, le gustaba hacer el amor en lugares donde los podían pillar. ¿La tota? Claro, vale decir, me conoce. Le gustaba adentro de los ascensores, adentro de un bus lleno, cualquier cosa así, donde era mucha gente, como que nos podían pillar, eso le gustaba. Entonces, una vez íbamos para su casa y se puede subir a su casa por la Quinta Vergara. Y me empezó a llevar para otro lado. Yo dije, oye, ¿para dónde vamos? Si estamos, digamos, nos vamos para tu casa. Llegamos a un sitio donde había un árbol caído, que era tan grande el tronco que estaba caído y era como te podías subir encima. En 5 segundos se sacó toda la ropa, me pidió a mí que me sacara toda la ropa, pero ahí yo hice 2 meneos y chao. Tuve una eyaculación precoz porque estaba tan urgido, a eso me refiero, que me metió a presión, porque pensando que ya no iba a haber alguien, o que iba a haber algún guardia o alguien de la Quinta Vergara que nos pillara. Quiero preguntarte algo, con los medicamentos psiquiátricos, ¿el hombre no tiene eyaculación? Depende de cuál de medicamento sea. Depende. Yo tomaba una pastillita verde que en este momento no recuerdo cuál nombre era. No era risperidona, era otra. Espérate, no me acuerdo. ¿Antol? No, era una pastilla blanca. Claro, no, pero esta es una pastillita verde, que la tomé más o menos por 10 meses. Y estaba, pero ahí tenía placer, pero no tenía eyaculación, debido al digamos. Tengo una pregunta que hacerte. Si el hombre no tiene eyaculación, ¿igual puede sentir? ¿Puede que eyacule para sentir? No. En el caso que sea un paciente psiquiátrico, o algunos hombres no tienen eyaculación, pero sí tienen placer. Les da un orgasmo igual. Por lo menos en mi caso me pasaba eso cuando estaba consumiendo esa pastilla verde, que no recuerdo el nombre que tenía. Me la quitaron y volví a tener eyaculación y volví a ser un macho viril. Pero con las pastillas psiquiátricas los hombres se ponen como muy viriles porque... ¿Tú lo dices por experiencia, dices tú? No, te lo digo porque me han contado. Ya. Me han contado, entiendo. Y me cortó amigo, paciente psiquiátrico. ¿El pololo también es paciente o no? Sí, pero yo no voy a hablar de más de mi intimidad. No, pero si estamos conversando, mamá. Oye, quería preguntarte sobre los métodos anticonceptivos. ¿Cuál crees tú que es el más efectivo para no quedar embarazada una mujer? Según pienso yo, que el más efectivo como surge, tiene un efecto como hormonal frente al ovario, son las pastillas. Ese parece que es más efectivo, porque yo por lo menos nunca he sabido de alguien que quede embarazada mientras esté tomando pastillas. Ahora, ahora la pastilla es una cosa que tiene que ser totalmente regular, porque un día que no se la tome y se le fue la cresta el, Yo tengo una pregunta que hacerte. Aún sin tener sexo, igual lo de tomarse las pastillas todos los días, sagradamente. Sí, todos los días, sagradamente la pastilla. Una vez al mes, o sea, perdón, una vez cada al día, digamos. Tú dices que no pasa eso. A ver, espérate, aquí estamos debatiendo. No, bueno, en mi caso me he tomado hasta 3 pastillas juntas y no pasa nada. Pero yo no puedo entender cómo hay mujeres que andan embarazadas tomando pastillas. Eso para mí ya es raro. Si una mujer queda embarazada es porque no tomó ninguna de las 30 pastillas o de las 28. Pero no porque no se tomó una. Ya, según mi opinión, depende igual del organismo de cada mujer, porque, por ejemplo, depende de las pastillas. Hay algunas que te recomiendan que no las consumas con alcohol, por ejemplo, y hay mujeres que de repente se les olvida, si las toman en la mañana, se las toman en la noche, las mezclan con alcohol, y ahí baja la eficiencia. Ningún anticonceptivo es 100% efectivo. Entonces, con esas variables ya va disminuyendo. Oye, Kalin, ¿qué opinas tú del embarazo adolescente, habiendo tanto sistema de pastillas, de método anticonceptivo, y las niñas que están embarazadas son tontas o se hacen? No, mira, yo pienso que un adolescente tiene que tener detrás una familia que lo apoye. Por ejemplo, digo el caso de mi hermana, por ejemplo. Mi hermana, cuando era adolescente y ya estaba en su periodo y todo, como por ahí por los 15 años, y tuvo el primer pololo, mi mamá le dijo: mijita, venga, mire, aquí pasa esto. Usted tiene la ovulación, usted tiene acá, vamos a ir al doctor para que le den pastillita. Y mi hermana empezó a tomar pastillita y pasó el primer pololo, pasó el segundo, conoció a su marido y hasta el día de hoy no quedaba embarazada, porque sigue el régimen de las pastillas diarias. A ver, yo tengo una opinión sobre el tema del embarazo adolescente. Yo pienso que voy a tocar la parte política del asunto. Porque el embarazo adolescente se da generalmente en los sectores más vulnerables, o sea, en la gente que tiene menos educación, un nivel sociocultural más bajo. Entonces se produce ahí, y eso es por políticas públicas que no son las suficientes como para atacar el problema. Regales más pastillas. Y es más, creo que a los sectores dominantes de este país les conviene que la gente pobre tenga hijos. Ellos necesitan mano de obra para mantener esta sociedad, digamos. Entonces, por eso que incluso el picante ofrecimiento que dio Piñera cuando ofreció 100 lucas por guagua el 21 de mayo, ¿cierto? Comprueba un poco lo que digo. Claro, y por eso no hablan de aborto y no hablan de los temas de anticoncepción efectivo. Claro. Entonces, ¿quiénes son las que quedan embarazadas? El embarazo adolescente se da en los sectores más vulnerables, en los sectores más con más ignorancia sobre el tema. Claro. Así que eso es lo que yo pienso. Luchito me da una opinión desde allá de los controles, que me dice que en los sectores altos y de mayores ingresos también se producen embarazos adolescentes a veces, que lo son menos que en los sectores vulnerables, pero cuando se producen ellos tienen acceso a clínicas privadas donde producen abortos, y ilegales incluso, y critican el aborto y todo eso, que dicen que poco menos que algo satánico. Yo voy a hablar de un pequeño ejemplo, un caso cercano que me tocó conocer, obviamente no dar nombre, pero una amiga, por ejemplo, que también estuvo en esa situación, embarazada, sumamente joven, su papá nunca se enteraron, y ella me contaba pues que iba justamente a las clínicas ultra privadas. ¿Y cuánto salía más o menos hacerse un raspaje, un aborto, digamos? 300 lucas. Era eso, haber sido hace como 3 años, 5 años atrás. 300.000 pesos. ¿Quién puede acceder a 300.000 pesos así con tanta facilidad? Claro, ahí está la medida aparte, digamos, para la clase alta o los más pudientes. Pero ¿qué hacen el resto de las niñas, las más jóvenes? ¿Qué hacen si no es tener un hijo en pésimas condiciones y sin discusión? Porque también no hay educación sexual, o la que hay es muy precaria. Entonces los términos en los que se desarrolla no solo esa niña desde tan joven, sino que de ahí en adelante. Porque se habla de muchos de los derechos, el derecho a la vida, pero ¿cómo uno puede hablar de vida si solamente tenemos derecho a nacer? Después tenemos todos los derechos privatizados. Entonces, bueno, hay obviamente una incoherencia ahí en lo que es el tema de hablar de los derechos desde la derecha hacia lo que es en la práctica ejercer esos derechos. Bueno, yo quería acotar también, por ejemplo, que mi mamá es matrona. Ella trabajaba en ginecología y obstetricia ahí en el hospital Van Buren. Y una vez me acuerdo que estaba yo estudiando como en tercero medio, cuarto medio, y le dije que me enseñara de educación sexual porque tenía una prueba de eso. Y me saqué un 3. Mi mamá no sabe explicar mucho. Bueno, y lo otro que quería decir también, quería seguir acotando con el tema que también pasa con la salud mental. Aquí, ¿quién llega al hospital psiquiátrico El Salvador? Llega la gente de bajos recursos. Aquí no llega la gente que, no sé, que tiene problemas de enfermedades mentales, no sé, se va a clínicas privadas, pero aquí llega la gente que un poco más, que ya llega la gente que está botada en la calle, o sea, que no tienen dónde ir, no tienen nada. Incluso no. A la Longueira no sé. ¿A dónde llegaron a Longueira? Lo llevaron a una granja, a una, ¿cuánto se llama? A una parcela. Yo y mi hija, o mi hija y yo, pensamos que Longueira no está enfermo. Pensamos que ese fue todo un tejimaneje para posicionar a una mujer, porque la derecha analizó que la única posibilidad que tenía de agarrar un poco más de voto era igualar en género a su contendora, que en este caso era la Bachelet. Porque el Longueira no tenía tampoco ninguna posibilidad, como el Golbón, de sacar votos en así. Oye, pero ese queso estaba cortado de antes. Oye, está bien, la materia a lo mejor no le va a ganar a la Bachelet ni le va a ganar a ninguna, pero sí tiene posibilidad de agarrar más votos, porque ellos piensan, y el análisis que hacen, es que las mujeres, muchas mujeres votan por las mujeres. Entonces se produce una posibilidad de agarrar más votos. ¿Tú sabes de cuál fue el diagnóstico de Longueira? Bipolar fue Longueira. Ese fue el diagnóstico. Bipolar. Ahora vamos a ir un corte musical, amigos, y ya volvemos en Tu Tarde de Diferencia. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva. arriba de cuál de los dos será. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Quiero arrancar mi canción desde el fondo de mi ser. Por eso suenan mis cantos sinceros igual que ayer. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tristeza, mi corazón, cuando le llega el adiós. No existe la alegría al separarnos los dos. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo junto a Lois, que nos trae un libro. Adelante, Lois. Stendhal, pensamientos y crucifijos desgarrados por el destino. La violenta preocupación causada por la respuesta categórica y decisiva que pedía su padre fue un bálsamo para Lucien. Lucien era hijo de la persona que estoy hablando. Durante el viaje de Nancy a París no había reflexionado, huía del dolor. El ejercicio físico le impedía todo ejercicio mental. Después de su llegada sentíase asqueado de sí mismo y de la vida. Hablar con alguien era un suplicio para él. Apenas se sentía capaz de hablar una hora seguida con su madre. En cuanto se encontraba solo, caía en un sombrío ensueño en un océano sin límites, poblado de sentimientos desgarradores, o bien razonando un poco se decía: soy un necio, un loco. He estimado lo menos posible estimable el corazón de una mujer, y deseándolo con pasión no le he podido lograr. No me queda otro remedio que matarme o bien corregirme del todo. Amigos, ahora las dejamos con Karim, que nos va a leer una poesía de un libro bastante antiguo. Adelante, Karim. Minutos de buen humor, de Ramón Gómez de la Serna. Gaviota, de los españoles que dice adiós, nace la gaviota. La quesera. La quesera es un verdadero suplicio, y el queso se asfixia y sufre actualmente en la quesera. Ya no puedo más, ya no puedo más, con voz ahogada. La estrella. La estrella son los puntos suspensivos del cielo. La azteca. A ver la esteca amarilla de los pianos, cualquiera diría que está así de tanto fumar. Los aros. Las cubas son las madres de los aros con que juegan los niños humildes. Un dentista. ¿Qué era que hombre dentista de las máquinas de escribir? Puente. Hay unos puentes en los que el tren entra muy despacio, como para que no se entere y no se vaya a caer. Stendhal, capítulo primero. No quiero abusar de mi calidad de padre para contrariarte. Eres libre, hijo mío. De este modo hablaba acomodado en su admirable sillón ante un buen fuego con aire risueño. Mr. Leuven, padre, rico, banquero, entrado en años, a Lucien Leuven, su hijo y nuestro héroe. El gabinete donde se celebraba la entrevista entre padre e hijo acababa de ser decorado con el hijo mayor lujo, de acuerdo con los diseños del propio Mr. Leuven, el cual había colocado entre el nuevo mobiliario los 3 o 4 mejores grabados que habían aparecido aquel año en Francia y en Italia, amén de una admirable tela de la escuela romana recién adquirida por él. La chimenea de mármol blanco en la que se apoyaba los Chien había sido esculpida en Roma, en el estudio de Tenerani, y el espejo de 8 pies de alto por 6 de ancho colocado sobre esta chimenea había figurado en la exposición de 1834 como un objeto sin defecto alguno. El salón era muy distinto de aquel otro aspecto tan miserable por el que paseaba sus inquietudes en Nancy, y despecho de su profundo dolor, la parte parisiense y vanidosa, su alma era sensible a esta diferencia. Ya no vivía en aquel país de salvajes, ahora se encontraba de nuevo entre los suyos. Lois. Quiero presentar a los dos amigos para hablar la actualidad de deporte con Roberto y Juan. Escucha en la radio lo que va a decir nuestros amigos. ¿Quería decirte una acotación? Sí, ¿qué pasa, Roberto? Mira lo que está hablando del Intimán histórico, que tuvieron un trapecio con el grupo Congreso. Viste que Congreso, ellos siempre siguieron, ¿por qué siguieron en el país siempre y tenían ideas progresistas y socialistas y progresistas y demócratas? Pero cantaban una temática de otro sistema. Pero ellos nunca estuvieron en el exilio, fueron criticados sin tiempo, pero tampoco fueron en el exilio. A ver, lo que pasa es que el Congreso nunca se caracterizó por ser un grupo muy, muy politizado. Ellos se destacaron más por la parte musical, claro, propiamente tal, que tenían una fusión, digamos, de un poco de lo que era el jazz con lo latinoamericano, claro, y con lo rockero. Claro. Entonces, por eso se destacaron. Pero vamos a la actualidad, ya, no, de lo que está pasando ahora. Bueno. El alcalde Negro Castro suspendió tajantemente lo que es la actividad de los 1000 tambores que se viene realizando ya hace algunos años acá en Valparaíso, y donde se congregaba una gran cantidad de porteños, aparte de los participantes, y ya tenía ganado su prestigio, pero últimamente había terminado con algunos desmanes en el centro de Valparaíso, y eso es lo que critica la alcaldía, supuestamente, ya, porque yo no les creo nada, yo a la derecha no les creo nada. Entonces, ellos dicen que suspenden la actividad para que no se produzcan estos destrozos y estos desmanes en el centro de Valparaíso. ¿Qué opinas tú, Roberto, de eso? Bueno, quería contar algo de ese mismo caso. Lois, ¿te acordás de la Claudia? La Claudia Fuente. Cuando ella iba a tomar cujen y tomar café ahí a la cafeta, ahí a la artesano. Claudia Fuente tenía una hermana que era afro-tecno, que bailaba los 1000 tambores, tema afroamericano. Y participó en los 1000 tambores una vez que nos invitaron de Casa Cruz a todos, para que ella nos invitó a ella, para que le sacáramos fotos, compartiéramos con todos, estuvieron por la Plaza de Chaurren, Arrasur y Serrano. Se desfilaron por todo ahí. Entonces, eso fue bonito y me admiró porque todo limpio y pulcro y cultural. ¿Y qué le daño le hace a la sociedad eso? Lo envidioso, la lasaña, Juanito. La lasaña. A ver, Lois, ¿te quiere responder, Robert? Yo siempre pagué por esos cúgenes y esos queques y lo que sea. Siempre pagué, nunca fue gratis, como tú. Gracias, Lois. Pero yo le dije a la Carolita que te sirviera. Te hicieron precio. Para que coqueteara un rato. Y yo producía y producía, Lois, ahí conversando y conversando. Y hasta el mono ya está en vida. Bueno, Luis, pero, o sea, Roberto, ¿pero qué pasa con este asunto de Castro y que suspende esta actividad, que es una actividad masiva, y yo diría que una de las más masivas, la más masiva que se ha hecho últimamente en Valparaíso? Yo encuentro, ¿hay alguna justificación para eso, Juan? ¿Hay alguna justificación que dijo? Ellos que dicen que por los desmanes que se producen después de que termina la actividad. ¿Qué desmanes? Si en Santiago quedó la escoba, pero fue otra cosa. Si aquí la gente, va gente civil. El alcalde Castro castró la actividad. Oye, Calín, pues Castro cosa, Castra. Calín, espérate, Calín. Juan, yo creo que fue del alto mando la orden de Castro, del partido de la UDI o de la Alianza por Chile. Algo tiene que ver el gato encerrado ahí. Claro, mira, en general la derecha siempre la ha tenido miedo a lo masivo, siempre la ha tenido miedo cuando el pueblo sale a las calles, cuando la gente empieza a ocupar los espacios, y esta es una demostración más de lo que estoy diciendo. Así que desde ya le decimos al alcalde Castro que los pacientes psiquiátricos compensados, pronto estaremos en la calle con nuestras reivindicaciones y que se vaya aprontando, porque la cosa va a ser con apoyo también de otros sectores. Y le queda poco al edil, le queda poco en el cargo, este año no hay echado pescado. El próximo año está ahí con desfalco y cheque doloso y chirimoyo para el extranjero, o sea, volar del país. Claro. Cuando junte todas las platitas ahí del país con el Mauricio Israel. De parte de la Municipalidad del Paraíso estaban diciendo que querían una boleta de garantía de parte de los organizadores del evento de los Mil Tambores. Esto es increíble, o sea, nunca se ha visto una cosa de tal que a una actividad cultural se le pida una boleta de garantía para realizar la actividad. Entonces, es absurdo. No, eso es injustificable. Sí, un acto cultural y cívico de toda la ciudadanía que comparte al paraíso, a los cerros, al plan, a los comerciantes, a la gente que va de turismo, sobre todo que estamos llegando a la fecha de turismo ya, los turistas de Europa, de Norteamérica, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, y todos los artistas que vienen del extranjero, que vienen a visitar a Chile, pintores, periodistas, que viajan a través del mundo vía Twitter o Internet, en CNN español. Ya no me pongáis tanto color, Roberto. A ver, Karina. ¿Y el Kuchen, Lois? ¿Qué me no te gustó el Kuchen? Espérate. ¿Le dices cianuro, Lois? Te voy a decir la verdad. Cuidado. Juan, es que lo que quiero que juegue el Luch. Juan, ¿quiénes fueron los países? Los países fueron Argentina, Estados Unidos y Gran Bretaña, Inglaterra, los que estaban a favor del golpe. Esto viene de muy buena fuente. Y dale con el golpe. Dale con el golpe. Ya llevamos como 4 años hablando del golpe. Y nunca vamos a dejar. Lux, 40 años no, más. Igual, en todo caso, ¿sí? Sí, si me estáis criticando, estáis mal. No, bueno, creando, todo, luchando, poder popular. En todo caso, Loy, yo todavía no tengo candidata. Oye, Rodrigo, no seas reaccionario. Sí. Oye, y lo otro es que. Ustedes supieron que creo que lo dije ya la semana pasada en la radio, en el limítrofe diferendo entre Argentina y Chile, cayó un buque chileno y nadie dijo nada porque estaba Pinochet como dictador. El O'Higgins, murieron todos ahogados, los marinos, mejor me quedo callado. Sí, pues se cayeron al agua, se ahogan. Bueno, volviendo al tema de actualidad. De que no les hayan dado permiso este año a los Mil Tambores. Que de hecho la propuesta de la organización de los Mil Tambores decía que este año tenían preparado más bien una cosa familiar, que iba a empezar, digamos, a mediodía, para no terminar justamente tan tarde, para que no hubiera tanto alcohol en las calles y no tuvieran en el fondo justificación para negarlo. Aún así, se negó. O sea, que una vez más está la mentira y el engaño y cómo manipulan todo. Gracias, Karina. Gracias, Loy. Juanito, después de los Kuchen, que ojalá que caigan pronto, un Kuchen de pay, un pay de limón, estaría bueno, ¿no? Todo para irle a la Vera, un pay de limón para mi cumpleaños. No, la Vera ya no está ya. ¿Volvió la Betita para dónde se fue? Volvió Susan. Sí, se fue a la Alianza o a la Nueva Mayoría. Ayer estuve con Susan. ¿Cómo está Susan, la guaguita? Muy, muy buena moza. ¿Ya tuvo la guagua? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Alberto, Felipe, me parece. ¿O Rodrigo? No, parece que Felipe. Se llama Felipe. Felipe, como Felipe. ¿Felipe, ahora el Felipe el Borbón? ¿Loy? Felipe de España, el rey Felipe. Felipe. El Felipito, el Pipe. El Pipe Flores. El que vino a Chile, el hijo del rey Juan Carlos, que se cree el rey, pero también es rey. Se llamaba el hijo Felipe, uno alto como 1.90m, 2 metros, que le encantaba jugar no sé qué, cricket o charleston, equitación y bailar. Y ahora que se le fue preso el Durangarín, se llama, el suegro, el yerno. Está metido, la hija del rey Juan Carlos también está metida en millones y millones de euros, una cuestión salvaje. Y él dijeron con mucha gracia, el rey Juan Carlos lo sacó de su internet, de su página de amigos. Y no, eso fue lo que hizo. Cuando el rey Juan Carlos fue a cazar elefante al África, se cayó a costa de todo el pueblo. No, a costa de su propia plata. Si te cayó, no se preocupa ni del pueblo. Y vos venís a hablar del pueblo. Vos me habláis del pueblo. Weón. Te tengo callado. Estás hablando con el guardia ahí que había entre rayos, la neta, Luis Bernal. Que no hacemos nada, somos pacíficos. Yo estaba meando y te cachaba como estás hablando con el guardia, weón. Así que cambio off. Perdóname, voy a cruzar un muro sin lamentos que sujetar. Recuérdame de no voltear, no quiero arrepentirme o petrificar. Estoy lleno. Llegar donde no hay referencia de sociedad, no juzgaré ni dictaré las leyes que en mi mente destrozaré. Para cerrar el programa, se me vino a la memoria algo que no sé qué opina la gente acá, pero ¿qué les parece a ustedes que gente como Delfina Guzmán, como el actor, estos actores que están saliendo en estas propagandas de la AFP, no sé qué les parece a ustedes, porque yo lo encuentro increíble que gente que por lo menos se dice de izquierda y todo eso, aparezcan fomentando un sistema, ¿cierto? Que, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Yo lo encuentro como contradictorio, ¿no? Hay algo que es por básico, la... Juan, espérame, hay algo que es básico. ¿Cuánto cobró la Delfina Guzmán por hacer el comercial? Por eso, millones? Por la plata baila el mono. Claro, ¿cuántos millones? A eso se resume todo. Digo, la necesidad tiene cada hereje, no sé. ¿10 millones? ¿Cuánto? Julio Yun también está metido. Claro, pero ese cobró más. 15 milloncitos a lo mejor. Por un comercial de 30 segundos. Yo lo encuentro increíble. ¿La plata? O sea, fomentando un sistema que le roba la plata prácticamente a todos los trabajadores de Chile y aparecen ahí. Bueno, en este país yo he visto chanchos volando, así que puede pasar cualquier cosa. ¡Ganamos! Estadounidense compañero de clases de Piñera recuerda su reacción tras el golpe de 1973. Con la vista centrada en los atentados a las Torres Gemelas que hace exactamente 10 años provocaron más de 3.000 muertes, los estadounidenses parecen haber olvidado los sucesos ocurridos en igual fecha en otros lugares del mundo, algunos incluso en relación con su país. Recuerdo con gran claridad el golpe de Estado en Chile para 1973. En ese entonces asistí a un curso de economía para graduados en la Universidad de Harvard, que era dictado por uno de los discípulos del profesor de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, escribe el economista. Uno de mis compañeros de estudios era Sebastián Piñera, miembro de una de las familias más antiguas de Chile y futuro millonario, propietario de la línea aérea LAN y desde diciembre del 2009 presidente de Chile. O sea, Piñera estaba celebrando, ganamos, dijo, celebrando el golpe de 1973 y según él votó que no en el plebiscito. Cuesta creerlo, ¿eh? Bueno, amigos, será hasta las próximas semanas. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica